reunimos mensualmente con la gente del municipio, con gente de Madre Tierra, que fueron los que nos ubicaron acá. Y en una reunión así del mes surgió el tema de que necesitábamos una biblioteca, un lugar donde los chicos pudieran acceder a información, porque acá estamos muy lejos del centro de Moreno. También estamos un poco alejados del centro de José C. Paz. Los chicos no conocen dónde hay una biblioteca por acá, salvo la que está en el colegio. Y tuvimos que buscar de esta forma de tener una biblioteca barrial, porque para llegar a la ruta son casi 25, 30 cuadras. En el colegio, por ejemplo, mis hijos van, tienen 35 cuadras para caminar hasta allá. Van caminando porque no tenemos micro, no tenemos líneas de colectivo que entren al barrio. Y tienen que ir caminando, se van 35 cuadras de ida, 35 cuadras de vuelta. Los chicos vienen por ahí fin de semana, si no me van a buscar a mi casa. Lamentablemente, por el momento, al no tener los estantes, nos dificulta un montón que haya más fluidez, viste, en el tema de la biblioteca. Necesitamos la fluidez, viste, que ellos sepan que todos los días va a estar abierto, que todos los días hay una biblioteca, porque como tenemos también obligaciones las madres, viste, no hay que turnarse, hay que ver qué mamá puede venir a tal horario, cuál otra. Y esto es una responsabilidad. Si ya lo tuviéramos en los estantes y ordenado, ya sería otro tema, viste. Sería más fácil, aunque sea 2 horas de tenerlo abierto todos los días, ellos sabrían que cuentan con eso. Igualmente van a casa o preguntan en el comedor y ya le decimos, bueno, vamos y lo buscamos. Y la biblioteca contamos con los libros, pero los tenemos todos en cajas. Viste que ahora todo está con tecnología, computadoras y qué sé yo, y van todos al ciber, pero acá no se, a veces los padres no tienen para estar pagando las copias tampoco que se consiguen en el ciber o el uso de una computadora, ¿viste? Por eso más que nada nosotros decidimos, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para conseguir los libros y poder hacer una biblioteca. La primera donación de los libros fue de parte de una biblioteca del barrio El Milenio. La verdad que eso fue el empujón y ahí después empezaron cada miembro, tanto gente de Madre Tierra como las asistentes sociales, fueron avisando entre sus amistades también, y de ahí fueron llegando libros, y la señora del comedor nos ha donado a la biblioteca, y así todas las madres que fueron enterándose y que comentaban en sus amigos, así fue llegando los libros a, y ahora casi contamos con 600, 700 libros, revistas de educativas, láminas, todo, pero todo gracias al pulmón de que la gente fue donando los libros. Y estamos esperando a ver si podemos contar con un camión del municipio, porque hay una señora que nos donaría unos estantes, pero necesitaríamos un camión para ir a buscar los estantes al otro barrio donde están los estantes. Sí, estamos esperando a gente de cultura que iban a venir a ver cómo está el lugar, para ver en qué ellos nos podían ayudar. Esperamos ya en estos días solucionar el tema del camión para que vaya a buscar los estantes y poder en otro momento que vengan y ya los vean todo correctamente ubicados, ¿no?